convocadas por la batalla que dimos nacionalmente por la libertad de Romina Tejerina. La sede del 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias nos convoca en Jujuy luego del jujeñazo. Después de lograr a principios de 2023 la prisión perpetua a los femicidas de Marina Patagua, de Yara Rueda, de Camila Peñalba, de Alejandra Álvarez, de Tania Palacios y Gabriela Cruz, con permanencias diarias en tribunales, en una de las provincias con mayor índice de femicidios, estallamos en junio, producto de años de lucha, acompañando masivamente a las y los docentes en una lucha salarial que volcó al conjunto del pueblo a la lucha contra la reforma constitucional de Morales.